La virtud central a cultivar en el camino de la unidad es la empatía. Pero no tan solo como actitud cotidiana de amabilidad hacia las personas, sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Mirar el mundo a través de una perspectiva más amplia nos aleja de miedos infundados, juicios egoístas y posturas rígidas. Permitiéndonos conocer de mejor forma el espíritu humano y por ende lo que realmente somos, unidad. Por eso te invitamos a Caminos. Es conocido el drama que vivieron los cátaros en 1209, en la cruzada albigense y al asedio de Monsegur en 1244. Pero, ¿por qué se les persiguió de esa forma y a quienes resultaban una amenaza? ¿Desaparecieron en estos terribles hechos el mensaje de los cátaros o logró sobrevivir silenciosa y discretamente hasta hoy, cuando ha surgido el llamado Renacimiento Cátaro? ¿Cuáles son sus creencias y cómo puede ser vivido el catarismo no solo en medio de la vida moderna, sino incluso en medio de un mundo que no pareciera ser la manifestación de un dios amoroso? Para aproximarnos a la filosofía cátara, nos encontramos con miembros de la comunidad cátara Cervantes de Gerona, agradeciéndoles enormemente esta posibilidad de conversación en un saludo fraterno desde Santiago de Chile hasta Cataluña, en el norte de España. Nos encontramos con la comunidad cátara Cervantes de Gerona, Cataluña, al norte de España, en una conversación que ha sido preciosa. Yo realmente estoy honrado, feliz de conocerlos y de toda la generosidad que ustedes han tenido al compartir sus reflexiones, pero también, en lo profundo, su bondad. Se lo agradezco de corazón y realmente me honra. Y les mando un saludo muy fraterno desde acá. Gracias, Javier, por contactar con nosotros. Gracias. Y gracias por con tanto corazón. Estas preguntas están hechas desde un corazón que nos bendice y que nos ama. Nos llegaba mucho tu amor y respeto a nosotros. Sí, sentimos tu corazón muy, muy cercano y sentimos como un hermano. Sí. Te esperamos muy pronto en España. Sí, te esperamos. Voy para allá. Así que yo quisiera conocerlo, así que yo feliz estando con ustedes. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Es un abrazo. Abrazo. Adiós. Pues los cátaros, realmente lo que estáis viendo aquí, lo que estáis viendo detrás de nosotros, es una viva representación de lo que son los cátaros. Los cátaros es algo vivo, es algo que está más allá de los tiempos y el espacio, y los cátaros profesaban pues la bondad, el bien en las personas, y ellos decían que en el corazón de cada persona existe todo esto que vemos aquí. Vemos este arte, vemos esta cultura, vemos ojos bondadosos, vemos realmente la unión, por esto veis tanta gente delante de vuestras cámaras, veis que se profesa la igualdad, se profesa una libertad que para nada tiene que ver con el libertinaje que nos han vendido y que nos ha encerrado en una forma de vida desesperada, sino una libertad donde los corazones se manifiestan con confianza, con transparencia. Y los cátaros, realmente el cátaros es una palabra que viene de la palabra catarsis, pero más bien era una palabra que despectivamente usó la Inquisición contra los bons homens. Bons homens era realmente la palabra cómo se definían, cómo definían la gente de aquí de Occitania a los cátaros, que se llaman normalmente. Bons homens son los hombres buenos, las mujeres buenas, que profesan a una buena divinidad, que profesan también, ellos se basaban en tres pilares, en una palabra un poco compleja, pero si decimos teoantroponaturogamia, se profesan tres pilares básicos que en unión definen lo que es una civilización pura. Pero no solo los cátaros, muchos pueblos han vivido en diferentes épocas en esta forma de vivir y de convivir. Teo es la divinidad, antropo es el ser humano y naturo es la naturaleza. No puede haber nada de estos tres elementos que falten para ver una armonía en un pueblo que tenga esta providencia, que tenga esta bondad, que tenga esta forma de ver, esta forma de convivir. Estos pueblos no hacía falta ir a conquistar ni a imponer nada, porque ellos tenían la completud de vivir en armonía con los seres humanos, profesaban a un dios que para nada había que temer al dios, sino todo lo contrario, un dios que velaba por ellos, porque hubiera salud, porque hubiera unión, ponía escudo para que no entrara las discordias, y también había un respeto sublime hacia la naturaleza. Esto, digamos, que sería a grandes rasgos la definición de qué son los cátaros. Sí, y cuentan que a mitad del siglo IX, aquí en estas zonas donde estamos ahora, en el norte de España, en la zona de Cataluña, en el norte de Cataluña, y en el sur de Francia, empezaron a desembarcar barcos con gente sabia, gente muy buena, que ellos venían de los países del este, eran los bogomilos. Ellos venían ya perseguidos por lo que era la Inquisición del Bizancio, del bizantismo. Y en estas persecuciones llegaron a estas tierras fértiles y por su climatología, porque les gustó la forma que era la gente, por su naturaleza, pues acamparon aquí. Y se dice que muy rápidamente esta fuente de bondad empezó a emanar y a expandirse no solo por lo que fue el norte de España y sur de Francia, sino por toda Europa. Muy rápidamente la bondad, algo que ellos no era dogmático, sino que ellos lo traían como en el corazón, era lo natural de la persona. Los cátaros dicen que lo natural es la bondad. Ellos traían esto y claro, la gente en plena Edad Media, imaginaos, en pleno medievo, donde reinaba el feudalismo, donde reinaba unas religiones muy fundamentalistas con temor, realmente la gente tenía temor ante la quema de las brujas, ante las persecuciones. Entonces aparecen estas personas con una forma de vida completamente diferente a lo que se estaba proponiendo en la época. Y esto fue lo que cautivó realmente a las personas. Aparecieron personas desde Oriente, prácticamente, desde la Europa más oriental, y aquí encontraron líneas, vestigios de otras líneas fundamentadas en la enseñanza de María Magdalena. Entonces de aquí salió como un vergel de luz, donde se profesaba un cristianismo preuniversal. Cuando hablamos de cristianismo, porque aquí en Occidente tenemos la figura de Cristo, pero nosotros hablamos tanto de Cristo, hablamos de Zoroastro, hablamos de Maní, hablamos de Buda, porque son candiles que pasaron por la tierra y en momentos determinados hablaron todos de la misma esencia, quizá adaptándose al momento, pero de la misma esencia, de la grandeza que tiene el ser humano en su interior, del altar que tiene el ser humano en su interior, y que ahí es donde hay que buscar la divinidad para que se manifieste en la tierra. Y en cuanto a lo que es la historia, pues sabemos que hay vestigios que la historia no llega. Hay fuentes, civilizaciones puras que vivieron en la tierra, como Atlántida, como Hiperbórea, donde parece como sea algo utópico para los historiadores, pero de ahí viene la fuente de muchos pueblos que han vivido bajo estas formas, bajo estos modelos. Y hoy en día miles de millones de años históricos nos separan de esto, pero que no nos separan de la realidad actual por la que estamos pasando, que es el olvido de estas fuentes puras, de estos oasis puros, de estas emanaciones puras de la divinidad en la tierra. Hoy nuestra memoria está dormida, está velada. La humanidad padece de una amnesia realmente de lo que todos estos pueblos y ungidos que pasaron por la tierra venían a manifestar, la divinidad que está dentro del ser humano. Y hoy, a lo largo de la historia, siempre han habido estos pueblos que lo han corroborado. Aquí en Europa podemos hablar de Zoroastro, por ejemplo. Ellos diferenciaban muy bien el bien y el mal. Zoroastro decía que el ser humano no vino a la tierra a fluir con el mar ni a huir tampoco de él, sino que la tierra es un campo de batalla donde uno puede enfrentarse al mal, pero no en el exterior, sino en el interior. Un planeta dual donde a través del trabajo interior se puede romper el mal interior en un principio y luego también el mal exterior. Luego tenemos también el ejemplo de Melquisedec. Melquisedec aparece en la Biblia, pero se habla poco o se entiende poco quién era Melquisedec. Melquisedec se aparece a Abraham y le dice, realmente le lleva una conversión de unos principios que Abraham tenía muy sujetos, y le habla del padre del puro amor, le habla de la buena divinidad, le habla del buen pueblo, le habla de la buena madre. Y Abraham de repente se convierte también en ser como un espejo para su pueblo de esta forma de vida. Tenemos también el ejemplo de Salomón en su teogamia con Astarte. Es también modelos de unión, de cómo Salomón, guiando como ser un gobernante del pueblo judío, él se preguntaba, ¿por qué mi pueblo siempre estaba en discordia? ¿Por qué mi pueblo no tiene relaciones con nuestros vecinos? ¿Por qué hay tanto rigidez entre nosotros? Y él invitó a todos los sabios de otros pueblos y les preguntó que hicieran como una especie de tesis para ver si podía él ver con otros ojos lo que estaba pasando en su pueblo. Y entonces todos estos sabios le dijeron que faltaba la figura teomaternal. El pueblo judío no tenía una figura materna, no tenía una madre que realmente uniera al pueblo, que buscara los lazos cordiales con otros pueblos. Y aquí es donde él invocó a los cielos para que se manifestara una madre para su pueblo. Y se manifestó Alma Mater Dei Humani, y en el reinado del rey Salomón se transfiguró el pueblo judío. Hubo un esplendor, una edad de oro del pueblo judío. Y luego también las fuentes de este cristianismo, pocos conocen, que viene de la montaña del Ruiseñor, de Éfeso, en Turquía. Ahí, después del Gólgota de Cristo, la madre, María, estuvo 15 años como instruyendo a los discípulos más cercanos de Cristo. Pero no solo esto, sino que Cristo se manifestaba dando la enseñanza de esta espiritualidad realmente del corazón espiritual, de cómo caminar en la tierra como en los cielos. Y estos discípulos, entre los que estaba antes el primer llamado, Juan, María Magdalena, José de Arimatea, y sus discípulos luego llevaron estas enseñanzas a diferentes partes del mundo. Y también hay que decir que de estas enseñanzas aparecieron luego pues gnósticos, eslavoteogamitas en la parte de Rusia, los reyes merovingios, todo un linaje de desposines de la rama de María Magdalena que gobernaron pueblos nómadas en Europa con este espíritu de bondad, y que fueron perseguidos a partir del siglo VIII, cuando los papas de entonces buscaron el apoyo de Carlomagno para poder perseguir y destruir todo lo que no comulgaba con sus doctrinas y normas. Y ahí empieza todo un adoctrinamiento de todo el mundo, una conquista de todo el mundo bajo unas formas dogmáticas, que para nada son las que traían los ungidos, para esto no venían los ungidos. Y después, pues tenemos que hablar también de los Bogomilos, como hemos dicho antes, y cómo también tenemos que hablar del rey Arturo, de la reina Ginebra, de los caballeros del Grial que conocemos a través de las sagas, pero que muy reales en la tierra donde estamos, en los castillos, eran custodios de la bondad arquetípica, ellos eran custodios de esto. Y también, pues los Minnesingers, en el siglo XVIII, cuando Mozart, cuando Beethoven lograban descender esta música de las esferas, esta música que recordaba al alma su inmaculadez, que daba consuelo. Y por último, hablar del pueblo de América. El pueblo de América es el último oasis realmente que hubo en la tierra de Hiperbórea y de Atlántida. Habían pueblos hace apenas 600, 700 años en América donde se profesaba esta bondad arquetípica, pero de forma natural. Y en nombre de estos dogmas que hemos hablado anterior, estos pueblos fueron completamente usurpados y vueltos del revés. Y qué difícil es hoy en día encontrar estas raíces. Es muy difícil, porque han puesto sobre los pueblos losas y losas de conceptos, de tergiversaciones de la historia, de dogmatismos, de miedos, muchos miedos. Pero los cátaros decimos que estas capas las podemos quitar, podemos recuperar el arquetipo original, podemos llevar a la tierra, al mundo, realmente sus orígenes. La definición que nos define como seres humanos, pero no como Homo sapiens sapiens, que es lo que pensamos y seguimos unos parámetros, sino como los cátaros decimos como los homo amores, los hombres del amor fino, los hombres que tienen esta sensibilidad y que viven con el corazón. Sí, y como decía Mirrofor, como vemos como el fenómeno del catarismo es fenómeno de patrimonio de la humanidad, vemos cómo ha tenido una repercusión en la literatura, en la historia, en las artes. Entonces, ver el fenómeno del catarismo como algo reducido a 4 siglos de la historia es menospreciar el gran tesoro de la bondad que ha existido desde siglos y milenios en toda la Tierra. Por eso hoy en día, cuando hablamos de catarismo y cátaros, no únicamente sería minimizar lo que fue realmente este fenómeno, reducirlo a lo que fueron los cátaros del medievo. Ampliamos y abarcamos, como decía Mirrofor, hasta culturas americanas, porque el fenómeno del catarismo fue un fenómeno de un gran tesoro y riqueza de la bondad que es patrimonio de la gente buena de toda la tierra. Sí, yo quería añadir, porque ¿qué es lo que unía a todos estos pueblos? ¿Cuál era el punto de unión que los hacía ser lo mismo? Una premisa del catarismo es que el hombre se hace igual que el Dios en el que cree. Cuando tú crees en un Dios bondadoso, a tu alrededor la gente se hace bondadosa. Y da igual si le llamas Ahura Mazda, o Ra, o Abana Vilona, da igual el nombre. Lo importante es qué espíritu, qué imagen, qué características tiene ese Dios. ¿Cuál es el fundamento de la divinidad y, por tanto, como el ideal al que tiende el hombre? Sí, el rojo, ¿no? Sí. Hay que decir que la gnosis cátara no es algo que se desmarca completamente de lo que entendemos como la gnosis en el mundo. Hay que decir que los cátaros tenían como una escalera, que ellos llamaban la escalera de divinización. Abarcaba toda la trayectoria del ser humano, vidas de perfeccionamiento. Y la escalera empezaba con los puros. Por esto a los cátaros se les llamaban también los puros. Puros es quien entra ya en un camino espiritual y donde, claro, para poder borrar la mezcla que tenemos en el corazón, necesitamos pues una serie de pautas para poder purificarnos. Cuando estas pautas llegaban a un grado de pureza prácticamente completo, se llamaban perfectos. Perfectos es un grado espiritual muy alto, prácticamente inentendible hoy en día en la Tierra. Uno que esté libre de mezcla en su interior, uno que prácticamente el mal no le pueda afectar, que tenga control en todo momento sobre cualquier espíritu que quiera entrar, sobre cualquier situación donde el mal quiera penetrar, no solo en él, sino en el círculo que custodia. Los perfectos cátaros eran responsables realmente de mantener el bien en la tierra. Pues, y luego tenían otro escalón, que era el escalón de los ungidos. Ungidos es quien trae realmente el cielo a la tierra. Es como el figurat, es como el puente de oro entre el cielo y la tierra. Cristo era ungido. Los cátaros también tenían este escalón de ungido. Y es importante entender esto porque así vemos que a través del ungido entramos en lo que es el cuarto escalón. El cuarto escalón es el escalón de los inmortales. Cristo se convirtió en un inmortal. Cristo no murió, sino Cristo se convirtió en inmortal. Cristo es vivo, es constantemente, pero igual Buda, igual Maní, igual Zoroastro. Y por esto hay un, sí que como dices en la pregunta, hay un como una transmisión, pero que quería ahora nombrar la profecía que dijo Guillén de Belibaste en 1321. Él fue uno de los últimos perfectos cátaros que entró en la hoguera de la Inquisición. Y antes de entrar en la hoguera, él dijo que en 700 años el laurel reverdecería. La bondad volvería a florecer en la tierra, pero no una bondad que conocemos en el mundo, sino una bondad que realmente revolucionó la Europa medieval. Y por esto, a través de este linaje, de estas seres inmortales, pero que están muy, muy reales, Juan de Sangreal escuchó este mensaje y hubo una propuesta realmente de los inmortales de una conversión. Si había que recibir esta enseñanza de los cátaros, de los perfectos cátaros, de los ungidos cátaros, había que desprenderse de todo lo anterior. Y esto, imagínense, para Juan de Sangreal fue algo, pues un gran dilema, porque ya era una persona que él tenía su trayectoria y muy corroborada, pero gracias a su decisión de aceptar este linaje de los inmortales cátaros, hoy en día podemos estar hablando de lo que estamos hablando, porque de los cátaros realmente se sabe muy poco. Casi todo lo que hay escrito de los cátaros está escrito por la Inquisición, o si no es algo novelesco donde hay algo de gracia de los cátaros, pero luego se ponen pues otras variantes que desestiman completamente la grandeza de lo que eran estos pueblos cátaros. Por esto sí que hay este relevo, pero es un relevo de corazón a corazón, y en este caso de corazón puros de los puros, a un corazón puro como es Juan de Sangreal. Es generalmente en la historia o el pensamiento histórico siempre busca como esta herencia directa, ¿no? Como de padres a hijos, de abuelos a hijos. Es importante, pero a nivel espiritual, como los hechos históricos, como decía mi Rofor, además de estar tergiversados, es muy difícil encontrar el linaje, por ejemplo, desde María Magdalena hasta el catarismo actual, o desde Guillón de Belibaste a nosotros. Sí se puede decir que los cátaros legaron su tesoro a los templarios. Los templarios fueron herederos de los cátaros. Pero la verdad, la última verdad, es que el espíritu bueno es inmortal. No puede ser matado. A los cátaros no los mataron. Puede ser a las personas físicas las quemaban en las hogueras, puede ser destruían sus libros, sus tratados, pero el espíritu bueno es un universo, es un mundo, es una dimensión que no puede ser matada. Y esta dimensión nunca ha dejado de existir en la Tierra. Es como decía Mirra, el catarismo es un fenómeno y es más, es indestructible. Lo que pasa es que hay otro fenómeno que lucha contra el fenómeno de la bondad y piensa que destruyendo a los pueblos puede destruir a la bondad. Por eso destruyeron a los pueblos americanos, por eso a los cátaros, por eso incluso a los templarios se asesinaron. Pero hay una ley universal y es que el bien es inmortal y por contra lo transitorio, como es los bienes materiales, como es, no sé, ciudades, coches, industrias, tecnología, esto sí es transitorio, esto sí desaparece. Por eso sí que hay leyendas que en la noche de Montsegur cuatro perfectos descendieron las montañas con el Grial y lo escondieron en cuevas. Hay muchas teorías hermosas intentando buscar el santo Grial de los cátaros. Pero de verdad en lo que nosotros nos fijamos, en esta pregunta tuya también que dices, si nosotros hemos recuperado su modo de vivir y sus fundamentos o cómo lo hemos hecho, yo quería decir, sí que es hermoso, ¿no?, estas historias de encontrar dónde estaba su santo Grial o si quedan descendientes vivos de ellos. Pero Juan de Sangrial, que ahora podemos explicar quién es, no ha recuperado el catarismo histórico como tal de los siglos medievales. Realmente en el siglo medieval, en las disputas que ellos tenían con los católicos, pues hablaban de las cosas que importaban en ese momento. Ahora nosotros pues podemos hablar más del mundo que nos preocupa ahora, pues ahora incluso de la pandemia o de enfermedades o de la vacuna y cómo poder estos problemas vencerlos juntos. Pero sí que Padre Juan ha extraído las perlas puras del catarismo auténtico. Él no tanto ha leído las crónicas de la Inquisición, porque son todo una tergiversación, todo, una herejía. Los cátaros como una herejía o como una rama que se separó de la Iglesia, se puso en contra de ella y entonces tuvo que ser aniquilada. Pero esto es mentira, igual que dicen todas sus rituales del consolamentum o que decían que sí que se suicidaban o una imagen como si ellos tuvieran una imagen muy oscura del mundo. Todo eso más bien es la visión que los inquisidores pusieron en ellos. Más bien es el catarismo que conocemos en las fuentes de los libros, es más bien la proyección de los inquisidores y torturadores que escribieron de ellos. Entonces, hay una manera de leer la historia que es a través de textos históricos y otra es a través de leer la historia en la biblioteca mística, la historia que se guarda en los cielos como pergaminos inmortales. Esto es lo que Padre Juan, nosotros le llamamos Padre Juan, descubrió. Para resumir poco quién es Padre Juan, porque esto es muy bonito, podría ser otra charla entera de Padre Juan. Sí. Pero él desde niño era ya precioso. Su padre estuvo en las cárceles del Gulag, de los campos de concentración de Stalin. Allí morían a los 3-6 meses, a 30 grados bajo cero, desnudos, en barracones, sin comida. Y su padre fue encarcelado aquí, pero por un milagro de verdad de la Madre Divina, se encontró con un santo en este campo de concentración del Gulag, y este santo le dijo a su padre, Yakov, por un milagro no morirás en el Gulag y darás a luz a un nuevo profeta para el mundo, a una antorcha de la humanidad. Y él fue liberado milagrosamente de verdad del Gulag y a los 2 o 3 años nació Padre Juan. Él desde niño ya era un genio y rápidamente entró en el mundo de la poesía, la música. Intentaron comprarlo a través de la fama. A él nunca le ha interesado la fama, nunca. ni siquiera ahora, ni con sus libros, ni con sus hijos, ni con el catarismo. Él desdeña la fama de este mundo. Pero siempre sentía la búsqueda, estuvo en el camino del esoterismo, durante unos años estaba en este camino, pero no sentía que hallaba la verdad. Y aunque lo andaba, él no tenía la plenitud en su corazón. Y una vez, que este es un momento crucial en su vida, iba en un tren en Moscú, en un tren de larga distancia, y escuchó una voz que le decía: «¿Pero conoces a Dios?». Y él respondió: «No». Él no conocía a Dios. Y desde este momento, él mismo cuenta cómo se rompió su vida entera. Tuvo una crisis existencial y empezó a buscar quién le podía presentar al verdadero Dios. Recorrió todos los templos de Rusia y él pensaba que iba a encontrar un maestro o un gran sacerdote o un gran monje. En Rusia estaba la ortodoxia. Pero una vez en Pochaev fue a visitar el monasterio de Pochaev y a lo lejos vio a una viejecita, muy pequeñita, muy abuelita. Él nunca hubiera pensado que ella iba a ser su maestra. Y ella hablaba sobre Cristo, la gente a su alrededor lloraba y Padre Juan tuvo una visión y la voz como del Padre que le decía: «Ella es mi hija, con ella está mi benevolencia, ve a ella». Padre Juan supo que era la voz de lo alto y inició el verdadero camino de acumulación de bondad. Aquí empezó su verdadero camino. Ella le mostró el camino práctico de acumular Espíritu Santo. No Espíritu Santo a nivel teológico, sino acumular espíritu del bien, acumular el espíritu de la bondad. Y muchos años estuvo con ella. Empezó a tener muchísimos seguidores. Fue ordenado por la Iglesia de las Catacumbas como sacerdote, luego como obispo, tuvo una gran iglesia con miles de seguidores, hacía congresos en campos de fútbol, amaba y glorificaba a la Madre Divina, pero llegó un momento, tuvo muchas revelaciones en el Monte del Ruiseñor, que la Madre Divina le dijo: «Sal de aquí, te van a perseguir». Ya era perseguido porque lo que él habría era revolucionario, y le dijo: «Vete a España, al norte de España». Él ni sabía español ni nada de España. Pero él es muy obediente a la voz de la sabiduría. Dejó todo, todo. Y cuatro padres en un castillo cátaro, sin ellos realmente saber quién eran los cátaros o el catarismo, tuvo lo que él llama, que fue muy fuerte experiencia espiritual, el desierto de Perpetus. Esto fue en Perpetus, que es tierra sagrada de cátaros. En este momento él tuvo una visión, se le aparecieron los cátaros con un juego de llaves místicas doradas y le dijeron que te queremos traspasar las llaves de oro para la salvación del mundo. Pero él dijo: «Pero yo ya tengo mi camino, yo ya glorifico a Dios, yo ya glorifico a la Madre Divina». Y ellos le dijeron: «No, te falta bondad». Él que escuchaba la voz de la Madre Divina durante años, que era visionario, que escribía libros llenos de Espíritu Santo, los cátaros le dijeron: «A vuestro camino le falta la bondad». Y en esa misma aparición apareció el Dios mezclado de este mundo, avergonzándolo. «Si vas a dejarme, vas a perder todo, te van a calumniar, te van a perseguir, nadie te seguirá, te llamarán hereje, ¿vas a dejarme a mí y seguir a estos cátaros?». Él tuvo una batalla muy grande y pidió a los padres que estaban a su alrededor: «Rezad, rezad, rezad». Rezaron durante mucho tiempo y todos sentían que tenían que decir que sí al catarismo. Ellos cuentan que sentían tanto fuego y alegría en su corazón que empezaron, sí, padre, padre Juan, sí, sí, di que sí, di que sí. Es como explotaban de este sí. Y padre Juan dijo sí y dejó todo y realmente perdió todo. Perdió a miles de seguidores. Empezaron a decir de él que se ha ido a otro camino, que se ha vuelto loco, que ha pasado. Pero a partir de ese día empezó a tener revelaciones de estos inmortales. Por eso decimos cátaros, que ellos no murieron, solo de alguna manera fueron a otra esfera. Y desde esta esfera, padre Juan empezó a escribir sus libros, su sabiduría sobre el Santo Grial, sobre cómo vencer el mal, sobre su visión del mundo. Le dieron conceptos claves como el remodelado de adaptación y en España pues nadie le seguía, pero Minerel fue la primera persona que en una charlita dijo yo te sigo a ti, padre Juan. Y detrás de esta charla, otros, y podemos decir que todos hemos sentido en el interior como que hemos llegado a casa, como que padre Juan vino a España a traernos nuestra casa, porque él trajo la verdadera historia de España. Y le decimos padre porque él es todo amor. Él no tiene nada de líder, ni de gurú, nada de mamón. Yo he conocido muchos maestros, que siempre es un curso, les das un dinero, pero ahí desaparecen. Él es fiel a ti hasta lo último. Él no quiere de ti nada, nada, nunca va a coger nada de ti. Él es instrumento, es la sabiduría, los cátaros regalan a él como cofres de sabiduría y él simplemente los regala al mundo, pero no esperando gloria mundi o aplausos, o millones, o castillos, no espera nada, solo espera que este fenómeno de la bondad llegue un día en la tierra en que no sea destruido. Nos han destruido ya miles de veces, a los mapuches ahora, era un pueblo puro, a los toltecas, a los mayas, incas, todo lo que dicen de ellos es mentira, esto que hacían sacrificios humanos. Todo esto es lo que los conquistadores hicieron y para justificar su genocidio escribían sus propios pecados, los escribían a sus víctimas. Por eso padre Juan ni siquiera solo quiere abrir en España los cátaros. Padre Juan es padre que une, que no separa, no separa cátaros o ortodoxos o católicos o templarios, no importan ideologías ni nada. Él es, por eso le decimos padre, la mayor característica de un padre es el que une, no separa. Y padre Juan en una sala van a ver blancos, negros, ricos, pobres, católicos, ortodoxos, le da igual, él solo va a ver al alma y el potencial de Dios que hay en cada alma y rescata al Dios que hay en cada alma, no al Dios en una nube lejano. Lo más revolucionario de padre Juan es que dice que cada uno somos la divinidad en potencia, que somos hijos de Dios. Hijos de Dios no pueden ser serpientes, hijos de Dios no pueden ser pecadores, hijos de Dios no pueden ser malos. De un Dios solo nacen dioses. Y esto es lo que revolucionó en el medievo los cátaros. Lo que a Cristo lo mataron por decir soy hijo de Dios, y a cada persona en esta tierra que diga soy hijo de Dios, le dirán eres esquizofrénico o estás loco, o... pero en verdad esta es la última verdad, que tenemos un Padre Celestial y que somos como Él, solo que nos han tergiversado, engañado, hipnotizado. Y padre Juan como quita este velo de los ojos y devuelve la verdad al mundo, que es global, que no nos pertenece a nosotros, nosotros no somos nada. Es una verdad para, y no para este mundo, para millones de mundos. Yo quería añadir que cuando padre Juan en el castillo de Paper Tus dijo sí a los cátaros y renunció a su vida anterior, él siempre dice, yo no perdí, sino que tuve a la Madre Divina en un nuevo nivel. Él, desde el año 1984, está recibiendo revelaciones de la Madre Divina y es absolutamente guiado. Él no da un paso si no se lo indica la Madre Divina. Es un guiado absolutamente, un ungido, es un enviado por la sabiduría divina para ayudar a la humanidad. Y él tiene muy claro que ha venido a ayudar al mundo y que es un instrumento. Hace 2 días hablábamos con él y decía, yo no soy nadie, no soy profeta, no soy ungido, no soy nada. Yo soy un instrumento de la Madre Divina. Y la Madre Divina vive en él, vive en su corazón. Y él constantemente la escucha y hace y enseña la sabiduría de lo alto. Dice, la enseñanza, él adoptó el catarismo por una revelación de lo alto. Y la enseñanza de Padre Juan viene toda del cielo, directamente, sin tergiversación. Para esto, y no hablamos de canalización, que es algo totalmente distinto. Para escuchar la voz de la sabiduría divina se necesita ser un recipiente totalmente puro, una fuente purísima. Y para eso, ¿cómo es una fuente pura? Hay que haber vencido el mal en el interior. Por eso mucha gente que ahora hay haciendo canalizaciones y transmitiendo mensajes y todo, pero hay que ver estas personas quiénes son y cómo son. Porque nosotros conocemos a Padre Juan, que es la bondad personificada, la bondad manifestada, el desinterés, la humildad, el amor, la sabiduría. Y como él ha vencido el mal en su interior, se ha convertido de verdad en un instrumento puro. Por eso puede escuchar la voz de la sabiduría divina, de la Madre Divina, de los cátaros inmortales. No cualquiera, no cualquiera puede escuchar la voz, no cualquiera. Ahora hay mucha gente diciendo que escuchan a Dios, pero no cualquiera puede. Se necesita haber vencido el mal en el interior y se necesita una gran cruz, aceptar muchas cosas y aceptar un sufrimiento que luego da una beatitud, pero un sufrimiento que la gente en el mundo ahora no quiere aceptar. La tercera pregunta es, bueno, hay algo interesante que va saliendo en la respuesta que ustedes están compartiendo, que es el hecho de que efectivamente ustedes comentan que hay una bondad que es inherente a la existencia, que está presente, que incluso está más allá de las personas, de los cátaros, de que eso logra sobrevivir, de que a veces se manifiesta a través de estos grandes maestros que tenía la humanidad. Pero, ¿por qué de alguna forma eso ha sido perseguido? ¿Por qué fueron perseguidos los cátaros? ¿Qué amenazas supusieron? ¿Y a quién? Porque aquí en el fondo puede ser que haya algo que no sé si es el mero egoísmo o mal, que hace que de alguna forma uno vea que el otro es un enemigo, pero quizás hay algo más, no sé, ustedes lo sabrán decir, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué fueron perseguidos los cátaros? ¿Qué amenazas supusieron? ¿Y a quién? Principalmente fueron perseguidos por lo que acabamos de decir también, por manifestar una divinidad que la Tierra no conocía. Y no solo manifestarla, sino rehabilitarla, abrir al Padre, al Dios, pero al Padre. Como Padre bondadoso, que no tiene nada que ver con las persecuciones, ni con juicios inquisitoriales, ni con miedos, ni con temores, ni con magia, ni con maldiciones. Y abrieron a este Padre tal como es, como el propio Cristo en Jerusalén intentó abrirlo también y lo consiguió, pero no aceptaron al final, ¿no? Pues lo que abrían los cátaros también, no solo el padre, sino también la madre, que esto es una imagen muy importante que hemos comentado ya, como la teoengendradora, le llamaban teoengendradora o reina celestial, porque la divinidad se manifiesta tanto en una hipóstasis paternal o en una hipóstasis maternal. Y esto es importantísimo comprenderlo. O sea, porque cuando tenemos la imagen de Dios con un concepto de varón, de hombre, de barbas, de trono, es una imagen impuesta desde las conciencias de este mundo y desde la imagen escolástica de este mundo, de instituto, de clero, y es errónea, es muy errónea. Hay que comprender la divinidad, la imagen de la divinidad desde el arquetipo, desde la raíz, desde lo más profundo de la raíz. Y esto, claro, molestaba muchísimo, era no una amenaza, sino más bien una liberación para el pueblo, pero sí una amenaza para los que tenían el poder. Entonces, ¿quién tenía el poder en aquellos tiempos? Pues el clero. Roma estaba totalmente en poder con el Estado, ¿no? los que gobernaban, los que llevaban, los que tenían la batuta. Y entonces el Estado con el clero estaban unidos y esto perjudicaba mucho a todos sus intereses. Claro, intereses. Estamos hablando de intereses de dinero, intereses de poder, totalmente contrario al Dios que ellos manifestaban, que no miran por ningún interés de dinero ni por ningún poder, sino el único interés que tiene es que sus hijos, que la tierra esté libre de todo tipo de usurpación, de mal, de miedo y de muerte. ¿Y qué hacían también ellos? Lo que abrían era la práctica, era la forma, era el camino de acumular y de ver dónde estaban, de dónde habían venido, quiénes eran realmente, hacia dónde vamos. Esto es una revolución, era una revolución totalmente. La gente empezaba a sobreiluminarse, empezaba a contemplar a la divinidad bondadosa, empezaba a hacerse como ella. Como decía antes Ana, que de verdad al Dios que tú profesas y sigues, al final tú te haces como Él, tú te conviertes en Él. Esto es acumulación del Espíritu. El Espíritu Omnibueno, el Espíritu Clarosanto, tiene muchos nombres. El Gran Espíritu, como llamaban también los indígenas. El Espíritu del Bien, el Espíritu de una fuerza que es invencible, que es la fuerza de la bondad. Porque la bondad, como la conocemos en este mundo, está muy, muy floja, está muy, muy baja, muy tergiversada también. Hay una bondad celestial, que es una bondad santa, es una bondad de lo alto, es una bondad que tiene una fuerza, y esta bondad se acumula. Igual que está la fuerza del mal, la fuerza de la ira, de la usurpación, de la violencia, está la fuerza del bien, de la benevolencia, del corazón cordial, De las intenciones más puras, del sacrificio por amor. Entonces, esto es lo que ellos enseñaban, era el camino. Ellos tenían unas prácticas, era la práctica de la catarsis, práctica de arrepentimiento, de sobreiluminación, de que dónde ellos habían errado, cuáles eran los pactos que habían hecho con mal, con lujuria, y de, principalmente, liberarse del mal, liberarse de la raíz del mal, porque lo que en este mundo occidental conocemos como, por ejemplo, confesión, no tiene nada que ver con un arrepentimiento luminoso, de comprensión de dónde tú has realizado un pacto con mal o con un espíritu. Y ellos abrían estos misterios tan grandes para la gente y entonces se desvanecía como la ley del pecadocentrismo, de que somos pecadores por naturaleza. Y esto era una liberación muy grande, porque te hacía realmente libre. No somos pecadores por naturaleza realmente, esto es mentira. El hombre, si tiene una buena enseñanza y unos buenos guías, el hombre se puede convertir en un sol, totalmente. Entonces esto enseñaban los cátaros, y era tan revolucionario que incluso nobles, gente de muchísimo poder, les apoyaba y los seguía. Y bueno, el pueblo, claro, el pueblo también. ¿Por qué el pueblo los seguía? Porque ellos eran puro ejemplo, eran vivo ejemplo de la vida, del servicio, del amor hacia los prójimos. Ellos no solo se dedicaban al ágape de la oración o del servicio a la gente, sino se dedicaban también a la artesanía. Casi todos los perfectos tenían un trabajo, aparte de servir al pueblo. Espiritualmente eran artesanos, eran carpinteros, trabajaban con el cuero, trabajaban con el textil, muchísimos. Era gente que estaba siempre sobreiluminada y que trabajaba para acumular el bien y siempre un servicio. Y esto es lo que da la vida. Esto es lo que ofrece la vida auténtica cuando estamos unidos en comunidades o en pueblos y todos vamos por el mismo camino con el mismo espíritu de servir, de ayudar, de apoyar, de estar hombro con hombro, de glorificar al buen Dios, que es nuestro buen Padre y quiere lo mejor para todos nosotros, glorificar a la buena Madre, unirnos. Y este es misterio. Otro de los misterios era el grial como la unión. Por eso fueron perseguidos también, porque ellos tenían una especial revolución de unir a la gente a través de sus oraciones, porque eran oraciones vivas, oraciones que se transfiguran, oraciones que te abren el corazón realmente, el corazón espiritual, y que te unen con este Dios. O sea, no hay una distancia. Ellos comprendían que el camino espiritual es para unirte con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del Padre, y tener revelaciones y contemplaciones muy altas. Y claro, fíjate, entonces, ¿qué pasaba? Pues que Roma perdía absolutamente pues todo su beneficio económico, todos sus tributos, todo lo que pasaba a la gente. Ellos no pasaban ningún tipo de tributo a las personas, nada, cero. Pero ellos obtenían más de lo que necesitaban siempre, porque gente, y esto lo sabemos, que gente, cuando tú eres bueno y cuando tú haces el bien, al final el bien te viene devuelto multiplicado. Bien, hagas el bien a un vecino o a un amigo o a un hermano, siempre estás en esta esfera de hacer el bien y multiplicar el bien se devuelve. Y más cuando estás totalmente dedicado a la divinidad bondadosa. Yo quiero añadir una cosa muy pequeñita. Juan Carlos decía que con las oraciones convertían a la gente. Es que ellos eran alegres, ellos hacían alegramientos. Ellos rezaban de manera viva, ellos hacían corros, eran trovadores, tocaban instrumentos, bailaban, hablaban en poesía, hacían lecciones de amor. Hay escrito que se reunían y les llamaban las lecciones del amor. Y con instrumentos, tocaban instrumentos, hacían corros y así se aprendía. Claro, Roma, esto... Hay que rezar mirando para abajo y diciendo mea culpa, mea culpa, mea culpa. Pero es que esto no es en el medievo, es que hoy en día está pasando eso. A un pueblo feliz se le somete, porque es mejor estar triste, es mejor ser neurótico. Para que haya un poder, tiene que haber gente neurótica y sometida. Por eso... Ellos tambalearon todo el poder de Roma porque realmente eran libres, eran felices. Y la bondad, como ha dicho Juan Carlos, es muy importante. Ellos eran buenos, pero muy fuertes. La bondad es como un arma, más fuerte que una bomba atómica. Parece que no, pero el mal, vale, hace mucho daño. Pero la bondad es un arma fortísima. Y por eso le tienen miedo a la bondad, le tenían miedo. Roma tenía pánico a ellos, por eso los mataron. Porque es que... cuando la bondad está tan grande, sí. El mal se hace evidente. Es como hay un contraste tan grande, sí, que cuando la bondad brilla, todo el mal que estaba enmascarado, que parecía medio bueno, medio malo, se muestra a su cara realmente. Y por eso los poderes tenían miedos, por eso los persiguieron, porque cuando aparece un sol, una civilización que vive en el bien, en la bondad, que dice, es posible vivir así, no hay por qué vivir en esta cárcel, en este sometimiento, en estas dogmas, leyes morales, leyes físicas, sino que se puede vivir con el corazón abierto y en la espiritualidad del buen Dios, sin hacer el mal, sino multiplicar la bondad. ¿Esto es real? Entonces todas las demás como ataduras pierden su fuerza, pierden su atracción, pierden la hipnosis y la magia que somete. La bondad crea un escudo espiritual, pero hay que acumularla a través de un sacrificio interior también, de un anhelo interior, de querer hacer una introspección personal profunda, que este es el camino del catarismo, es una introspección, es un camino de lo interior, no es un camino de lo exterior. Sí. Es ver dónde yo me he atascado y dónde están mis nudos y por dónde tengo que ir, y con ayuda de la hermandad. Y los cátaros tenían una llave muy principal, que era el discernimiento de espíritus. Y el discernimiento de espíritus es importantísimo. Saber comprender que las personas, la gente, pues a través de nuestra vida, a través de nuestro género familiar, a través de muchas cosas, a través de pactos con lujuria o con drogas o con muchas cosas, hemos aceptado también espíritus. Y personas tienen espíritus. En el mundo hay espíritus. Casas malos. Tienen espíritus, buenos, malos, de todo, mezclados. Pero importante es saber discernir estos espíritus, saber discernir y comprender con ojo sobrio la diferencia entre el bien y el mal, pero no ver a la persona como mala, no ver a la persona como mala, esto es un error. Hay que ver de forma espiritual e intentar siempre ayudar a la persona, justificar a la persona, amar al prójimo. Y esta era la llave, ellos tenían esta llave tan, tan, tan grande, tan fuerte, tan potente, que era de verdad amar a la gente a pesar de todo y ayudarle a que se pudiesen liberar de pactos y de malos espíritus. Y esto es, claro, una grandísima revolución. Y no solamente a los cátaros, sino que tenemos que ver cómo desde el principio de los tiempos hay una lucha entre el bien y el mal en la tierra, lo queramos o no lo queramos ver. Hay unas fuerzas oscuras y hay unas fuerzas de luz, las fuerzas divinas. Las fuerzas divinas constantemente mandan a sus ungidos para ayudar a la humanidad. Y han mandado a Buda, a Cristo, a Zoroastro, a Mahoma, muchos ungidos. Y si vemos en esencia lo que enseñaban, todos los ungidos enseñaban lo mismo. Luego se han tergiversado y se crean las religiones con muchos añadidos y muchas tergiversaciones. Pero el que verdaderamente es ungido de la sabiduría enseñan todos igual. Amar al prójimo y el camino de la bondad. Hay que acumular bondad. Y la bondad da muchos frutos. Y las fuerzas de la oscuridad desde el principio de los tiempos persiguen a la bondad y persiguen a estos ungidos. Por eso la mayoría de ungidos han sido matados. La Madre Divina dijo en una ocasión que había mandado a más de 10.000. Conocemos a 4 o 5 o unos cuantos, pero los demás ni siquiera hemos oído hablar de ellos. A los verdaderos santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han vencido el mal en el interior. No es una persona que tiene una coronita y que está así todo el día. No, no, no, no. El santo verdadero es un luchador. Es el que lucha contra su mal interior y vence. Y entonces es cuando brillan la bondad, la luz, la paz, la sabiduría. Todo eso brilla. Y cada uno de nosotros podemos convertirnos así, en alguien que brilla porque hemos vencido el mal de nuestro interior. Entonces siempre la fuerza de la oscuridad ha perseguido a los santos y a los verdaderos, a la verdadera gente buena. Por eso ha habido en este planeta tantos genocidios, como el genocidio de los pueblos americanos. ¿Por qué? Porque eran gente bondadosa y era una civilización de amor y una civilización pura. Y así podríamos mencionar muchos casos, o sea, no solo los cátaros. Siempre hay una fuerza oscura que lucha contra el bien. Pero la Madre Divina es la invencible y ahora es el momento en que cada uno de nosotros, si nos consagramos a ella, vamos a hacer que el bien se instaure en el mundo. Y yo quería también añadir, Javier, aprovechando de que desde Chile nos estás haciendo esta entrevista, pues hablar también de los mapuches. Juan Carlos hablaba del discernimiento de espíritus. Mapuches tenían este don. Ellos, cuando llegaron los conquistadores, no cayeron en la trampa como cayeron, por ejemplo, los nativos de la zona de México, que creían que Cortés era una divinidad. Ellos veían en los españoles el espíritu que traían, y en esa diferencia de luchar con sobriedad contra este espíritu conquistador, ellos defendían su paraíso, defendían algo para ellos sagrado a través de espíritu, a través de este discernimiento. Por esto, entender de que qué importante es este discernimiento de espíritu. La pregunta fundamentalmente es, a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuáles son el principal cuerpo de creencia de los cátaros? Pero lo que me llama la atención acá es que hay un mal presente en el mundo, hay fuerzas como tenebrosas, por decirlo de alguna manera, que han generado todo esto que ustedes están comentando. Y la pregunta es, ¿por qué existe? ¿Por qué no existe puramente el bien? Si el bien, ¿verdad?, tiene este poder que comentaba la hermana, ¿por qué no existe meramente el bien y existe la guerra, el sufrimiento, la enfermedad, la miseria y todo lo que nosotros hemos experimentado a lo largo del mundo? Entonces, si nos pueden comentar a grandes rasgos, ¿verdad?, ¿cuál es el principal el cuerpo de creencias que ustedes poseen? Sí, principalmente, para responderte, como son dos preguntas, cuerpo de creencias, el credo del catarismo, a grandes rasgos, son muchos conceptos, pero vamos a decir cuatro o cinco conceptos, y es que en el centro de la espiritualidad y como guía está el Padre del Puro Amor. Es como la fuente, es como también Teo engendrador, como el que engendra, el que deposita en cada alma su semilla. Por eso decimos que en cada persona hay una divinidad, como está el inicio de la divinidad. Y a través del seno inmaculado de la madre, de Sofía Pronoia, de la providencia buena. Esto es un misterio grandísimo, y es que las almas nacen. Nosotros nacemos de lo alto. No estamos creados del polvo del camino ni del barro. Las almas nacen, y esto tiene muchísimo sentido, y esto da muchísima alegría al alma. Esto es tan luminoso, tan alegre, tan de verdad que sientes que es real, que yo he nacido, no me han creado de un homúnculo o de cualquier otra cosa. Y entonces este depósito está en el corazón espiritual del ser humano, del hombre, del alma, en lo más recóndito, en lo más inesperado e inconcebible está esta, como esta identidad del Padre del Puro Amor. Y de aquí el corazón espiritual, que nosotros llamamos corazón espiritual como al centro, al órgano espiritual que tiene pues la grandeza de la sabiduría, del conocimiento arquetípico y de la memoria mnemónica de nuestras vidas anteriores y de nuestros mundos, de nuestros caminos por otras dimensiones. Y de verdad, como ahí está depositado los castillos, como unos castillos espirituales que están dentro del ser humano. Y estos castillos pues han sido mermados también al venir a la Tierra, fueron mermados también. Esto es otro tema importante para tocar, pero se nos puede alargar, que es el remodelado de adaptación, y hay que como rehabilitar estos castillos, porque hemos pasado como un remodelado de adaptación para poder venir al mundo, se pasa este remodelado de adaptación. Pero Lo que ocurre aquí es el juego de las creencias, o sea, vamos a decir, las creencias del catarismo, es esta visión totalmente pura de la divinidad. Ver, escuchar, contemplar, hacer como la divinidad. Entonces es un camino de perfeccionamiento, siempre de perfeccionamiento. El ser humano, cuando comprende quién es, de dónde viene y hacia dónde va, anhela, dar su consentimiento, porque no puede ser algo obligado, dar un consentimiento para caminar este camino de catarsis, de purificación y de que se abra la conciencia supraeterna. Este es conocimiento del catarismo y que conocemos también como que el credo del catarismo es que el mal tiene su final. O sea, que el mal no va a triunfar siempre o el mal no va a vencer, sino que va a ser al contrario, de que de verdad el mal está degenerando, el mal se está comiendo a sí mismo y que la bondad y el bien y la sabiduría van a triunfar indudablemente. Es como un mensaje también de esperanza y también como un segundo nacimiento. El segundo nacimiento es este nacimiento espiritual del alma, este despertar que nosotros llamamos, el catarismo llamaba, o lo que decía Victoria antes, la segunda conversión. La segunda conversión es el despertar a esta divinidad bondadosa, a esta divinidad sin mal. Es porque la primera conversión es cuando todos vamos buscando a Dios y nos encontramos con religiones, con New Age, con cosas, y al final estamos buscando pero no encontramos. Pero segunda conversión es cuando aceptamos y comprendemos de que hay una divinidad que sustenta todo, una divinidad que no tiene ningún mal, ninguna mezcla. Y un poco, según esta pregunta que decías, que entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la Tierra? ¿Por qué pasan estas cosas? Y es que hay que... Sí, porque hay que comprender algo muy importante, es que no siempre ha sido así en la Tierra. Esta civilización decimos que es una civilización mezclada, donde se mezcló este universum del bien con el universum del mal cuando eran totalmente opuestos. Pero no siempre ha sido así. En Atlántida, Hiperbórea, Arcadia, muchísimas civilizaciones en este planeta que estamos viviendo ahora vivían sin el mal. Entonces el mal fue como, digamos, un ladrón que entró, que se intrometió en la Tierra. Pero, entonces, ¿qué pasa? No, sí. Se entró en la Tierra, pero es foráneo. Este Dios, vale, entonces, ¿qué pasó? Que esta civilización bondadosa, que creía, sabía que existía este Padre bondadoso, se fue de la Tierra y el mal pudo entrar por también errores del alma, que aceptamos este falso Dios, que los cátaros decían el príncipe de este mundo. Entonces, no es que exista solo un Dios de lo que viene todo, sino que está el Padre bondadoso del que hemos hablado ahora tanto, pero también está el falso Dios que ha creado todo este sufrimiento, este mal, esta lujuria, esta violencia, esta muerte, estas enfermedades, y todo este mal se introdujo de manera, digamos, ilegal en el interior del hombre, en estos castillos que Juan Carlos hablaba, por este remodelado de adaptación. Pero no es nuestro, es algo como un veneno que tenemos en el cuerpo, pero no es nuestro, nosotros somos divinos. Por eso los cátaros conocían la llave de cómo vencer este mal y de verdad unirse a este Padre bondadoso que no tiene ningún rasgo de esta mezcla o de este mal que ahora está por toda la humanidad. Entonces es una gran esperanza de que el hombre en esta civilización, porque ya lo han hecho todas las civilizaciones bondadosas, pueden vencer el mal interior y mundial, pero para eso necesitamos conocer el universum solar, quién es nuestro verdadero padre, quién es nuestra verdadera madre divina, y rechazar a este falso Dios, a este padre, padrastro, y de verdad enfocarnos en el universum luminoso, y así es como de verdad nos podemos hacer divinidades. No somos divinidades ahora porque en nuestro interior están estos compuestos opuestos, pero si los extraemos de nuestro interior podemos convertirnos en divinidades, porque la diferencia del hombre a la divinidad no es mucha, solamente es el grado de bondad, el grado de bondad y de luz que podamos tener en el interior. Si vencemos todo el mal en el interior, nos convertimos en divinidades, pero para eso es muy importante discernir estos dos universos como algo que son totalmente opuestos, que no se pueden mezclar aunque se hayan mezclado. Hay un mal que es evidente en la Tierra y que la mayoría de la humanidad no lo quiere. Las guerras, la violencia, los asesinatos, es un mal evidente, pero hay un mal que se ha mimetizado como bien, y esto es lo más difícil de distinguir y de vencer en el interior. ¿Y cuál es este mal mimetizado? Por ejemplo, los placeres de este mundo. Todo para el placer, para la comodidad, el orden de este mundo, el poder, la carrera, el triunfo. Incluso hay cosas que aceptamos en esta sociedad, como el beber alcohol, el ver películas de violencia por entretenimiento, las modas, la música. Es todo un universo mezclado que no pertenece al universo del Padre Bondadoso. El universo del Padre Bondadoso es la fraternidad, el servicio, la pureza, la sobreiluminación, la misericordia. Entonces, de esta fuente es de la que tenemos que beber, y de esta fuente es la que de verdad la humanidad está llamada a alimentarse para poder vencer el mal. Todos anhelamos un mundo de paz, de bondad, de tener alegría, de servir al prójimo, pero estos imanes mezclados actúan todavía mucho en nuestro interior. Por eso no se puede realizar el misterio de la bondad absoluta en la tierra. Lo que pasa es que este tiempo de la mezcla se termina. Madre Divina dice, y Padre del Puro Amor, que esta civilización ya se está acabando, y de verdad viene una civilización de bondad donde la humanidad será consagrada al Padre y a la Madre del Puro Amor. Por eso ahora nosotros nos tenemos que convertir en guerreros de verdad, pero en guerreros para vencer el mal interior y para vencer el mal mundial. Y para esto tenemos todas las llaves que los cátaros daban y que ahora nosotros también rescatamos de forma práctica para nosotros mismos, pero para el mundo. Y esto es lo que la esperanza de que el ser humano se puede cambiar, de que podemos nacer no una vez, sino un millón de veces de nuevo, y que nos podemos convertir en divinidad, que divinidad es ser bondadosos, ser corderitos sin rencor. Pregunto, ustedes me hablaron de la existencia de un falso Dios. ¿Quién es ese falso Dios? Este falso Dios al que la humanidad conoce como Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, Jehová. Este es el falso Dios que se hace pasar por Dios, pero es falso. Y es el que ha creado esta luz y esta tiniebla, este bien, este mal mezclado. Te portas bien, puedes ir al cielo, si te portas regular al purgatorio, si no al infierno. Es falso Dios que ha sellado en realidad el cielo del Padre Bondadoso. Yo quería decir, antes cuando Victoria hablaba sobre Juan de Sangreal, decía, él es padre, y la característica del padre es el que une. Pues esto es una forma muy clara de ver quién es este falso Dios, cómo una divinidad puede separar entre sus hijos, puede decir, este hijo te amo, este no, tú puedes matar a ese. Esto un Dios nunca puede hacer, un padre normal nunca podría hacerlo, y cómo esa divinidad que tendría que ser el tope más alto de amor y bondad puede hacer esto. Entonces, como claro que Jehová, si miras el Antiguo Testamento o el Nuevo, no se muestra como malo, pero dentro de estas astucias hay muchos sacrificios, muchas como guerras, asesinatos. Un Dios, un padre, no puede hacer esto entre sus hijos, no puede como dar bendecir la muerte entre ellos. Esto es algo loco, y en esto podemos percibir qué Dios es el que se esconde detrás de esto. Y en ese sentido, nada más como una pregunta pequeñita, si Jehová en el catolicismo tiene esa característica, ¿Cuál es el papel que tiene Satanás o estas figuras como demoníacas que de alguna manera nos han explicado que son el origen y la fuente del mal en el mundo? Es para poder explicar, igual que la Madre Divina tiene 1500 nombres, no sé, Tonantzin o la Dama de Elche o Arvisura Naíta, o la jerarquía, se podría también decir, del mal, tiene también sus nombres: Satanás, Lucifer, el Todopoderoso, Cherenboj, Belcebú. En verdad son hipóstasis o sí, rostros de un falso dios, que de hecho ha robado el nombre de Dios para que la gente que busca a Dios lo encuentre a él. Y de verdad es lo que pasa en el mundo. Así como es Dios, es el hombre. Así como es Dios, es la humanidad. Si tenemos un Dios que crea luz y tinieblas, en la tierra tenemos guerras y democracias, por decir algo, ¿no? Y pero si un Dios permite que Caín mate a Abel, va a permitir que los españoles estén en contra de los catalanes, o los catalanes en contra de los españoles, cuando en verdad somos hermanos. Es decir, en verdad estamos reproduciendo las imágenes de un Dios bíblico. Por eso los cátaros fueron perseguidos, porque decían, que no es nuestro padre. Ellos le llamaban padrastro. Ellos no decían ni Jehová, ni Satanás, ni Lucifer. Le decían padrastro. Padrastro, es no nuestro padre. Y por eso es muy importante. ¿Por qué Atlántida? ¿O por qué Hiperbórea? ¿O por qué pueblos? Porque ellos tenían un panteón de divinidades, a veces no un Dios todopoderoso, un panteón de divinidades perfectas. Entonces, si nuestro padre es perfecto, yo no voy a cometer asesinato. Pero si mi padre es asesino, yo voy a imitar a mi padre. Y esto es, no sé, psicología pura. En una familia, generalmente si el padre es alcohólico, es muy fácil que los niños sean alcohólicos. Si el padre pegaba a la madre, es muy fácil que se repitan conductas de violencia. Es decir, así como es el padre, es el hijo. Por eso es muy importante que recuperemos este panteón de divinidades perfectas, porque en esto estaría la salvación del mundo. No en políticos, no en programas, no en partidos, no en ideologías, para nada. Esto ya llevamos miles de años de historia sin frutos. La verdadera liberación de la humanidad sea cuando el Padre, como ha dicho Juan Carlos, que de verdad existe, que no es virtual, que nos ha dado a luz. En la tierra la madre terrenal te da a luz a través de la barriga, el vientre. Pero en los cielos nuestra alma nació y nació de él. ¿Podéis imaginar qué maravilloso que yo nací de un padre que me han robado? Y por eso estoy huérfano de un padre y una madre, pero yo nací de ellos. Y en verdad se podría reducir toda la historia de la humanidad, la podríamos reducir en la persecución de los padres celestiales. Cada obra de esta tierra dirigida en el mal está para esconderlos a ellos, porque son ellos los que van a salvar al mundo. Por eso nosotros, nuestro principal fuerza es decir a un huérfano, ¿qué sería la mayor alegría? Encontrar a su madre. Y para nosotros la mayor alegría ha sido encontrar a ellos, no en un libro, no porque lo dijeron los cátaros. Es que lo hemos encontrado en el corazón. Es como regresar a casa, de verdad. Y para añadir un poco que dice Victoria, esto tiene un nombre, se llama inmaculadez original. Sí. La inmaculadez original es cuando alma, cuando nosotros comprendemos de que somos concebidos inmaculadamente. Después nos hemos mezclado, nos hemos enredado, pero la inmaculadez original es esto, es origen original del alma, no pecado céntrico, no de un pecado original de Eva y Adán, no, no, no, esto es un error muy grande, esto hay que cambiar mentalidad, filosofía, hay que hacer un esfuerzo grande para comprender de que es otro camino. Es el camino de la luz, no el camino de la oscuridad. Porque si estamos enredados en esto, en estas creencias y visiones de pecado céntrico, gente nunca va a poder salir de estas trampas, de estos pozos. Y es muy importante porque aquí ya juega un papel de la concepción inmaculada que decían los cátaros, es la concepción inmaculada que apenas se comprende en este mundo que es, y es el poder nacer de lo alto espiritualmente. El alma se renueva, cada día podemos nacer de lo alto un poquito más, a través del conocimiento de este misterio de la concepción inmaculada. ¿Qué es concepción inmaculada? Es poder nacer y poder crecer espiritualmente hasta límites increíbles, hasta algo indescriptible. Cada día es como una oportunidad, y aquí ayuda a la Madre Celeste. Es como un seno, hermandad, es como un seno donde tú te puedes purificar, donde tú te puedes lavar, donde tú te puedes apoyar, puedes estar guiado, puedes estar totalmente sostenido. Y Madre Celeste actúa a través de hermandad. Y este es misterio de los cátaros. Esto ellos comprendían. Yo quiero empezar un poco diciendo que igual que a nuestro Padre y a nuestra Madre celestiales verdaderos no los conoce la mayoría de la humanidad, tampoco conocemos el cielo verdadero. Entonces, como alrededor de la tierra hay como una esfera que está regida por los zodíacos, y muchas de las prácticas que se están realizando hoy en día provienen de esta esfera. Pero sí, siempre tenemos que pensar, cuando conocemos algo, siempre pensar, pero debe de haber algo más allá. Y entonces, sí, más allá está el cielo de la Madre bondadosa y del Padre bondadoso, mucho más allá de los zodíacos. Los zodíacos tienen una influencia mezclada, relativamente negativa sobre la humanidad, pero está el cielo bondadoso, donde existen 16 constelaciones bondadosas. ¿Y qué es esto? Pues son los mundos en donde se vive sin el mal, se vive con el bien. Y bueno, puedo mencionar la Osa Mayor, la Osa Menor, Svaroj, Casiopea, el Cisne Blanco, así hasta 16 constelaciones bondadosas, donde está el trono de nuestra Madre Divina. Estamos hablando de dimensiones altísimas, de dimensiones que no conoce la humanidad. Y cuando hablamos de algo cósmico, estamos hablando de los cielos bajos, los regidos por los zodíacos. Entonces es importante distinguir esto. Nuestra Madre Divina y nuestro Padre del Puro Amor, bueno, uno de los nombres de la Madre Divina es la mujer envuelta en el sol de Miné en el cénit. Este nombre es maravilloso y grandioso, porque es de la dimensión número 27. Entonces, estos cielos tienen su influencia sobre nosotros. Los horóscopos tienen una influencia de mal, de mezcla, pero los mundos bondadosos tienen una influencia de bondad y de bien. Entonces, la pregunta era, cuando hablamos de la unidad cósmica, bueno, hay una unidad en el universo de todo el universo del bien, hay una unidad, sí que hay una unión, pero el universo del mal es ajeno al cielo bondadoso y es ajeno al ser humano. Lo que pasa es que nos está influyendo muchísimo y nos está manipulando y está trayendo cosas negativas para la Tierra. Entonces, el otro día hablando con Padre Juan decía, todos los seres humanos estamos unidos por unos hilos de plata. Estamos unidos, pero estamos unidos en nuestra esencia primigenia, en nuestro origen celestial. Después, cada uno tiene sus cosas negativas, ¿no? Cada uno tenemos, pues, o rabia, o celos, o violencia, usurpación, lo que cada uno tenga que trabajarse. Es porque partimos de la base de que estamos mezclados. Tenemos un potencial divino, tenemos un potencial de hacernos divinidades, pero tenemos un potencial de hacernos demonios. Tenemos los dos potenciales cada ser humano. Y cada uno tiene que elegir hacia dónde. Hay una escalera que nos diviniza, una escalera hacia ascendente y hay una escalera descendente. No tenemos que ser ingenuos como mucha gente ahora en muchas prácticas. Todo es amor, todo es bonito, todo... No, perdona, cada ser humano hay una divinidad dentro, pero en potencial, pero también tiene un potencial menos bueno. Entonces, es muy importante la elección que cada persona hace. Tenemos que elegir, y en este momento, en la humanidad, es muy importante la elección que hagamos, porque los mundos bondadosos están enviando mucha ayuda y están queriendo que vayamos hacia el bien, que convirtamos la tierra también en un mundo bondadoso. Pero también la oscuridad tira. Entonces, cada uno tiene que elegir. Uh-huh. Y la siguiente parte. Entonces, esto con respecto al cosmos. El cosmos son los cielos bajos y nosotros hablamos siempre de cielos más altos, más allá. Esto me gustaría que quedara claro. Y el teomatrimonio, ¿qué es el teomatrimonio? Pues el teomatrimonio realmente es la unión con la divinidad. ¿Cuál es el camino de cada alma? ¿Para qué viene el alma a la tierra? ¿Para qué venimos aquí? ¿Para qué nos hemos encarnado? Nos hemos encarnado para vencer el mal interior. Este es el objetivo primordial de cada alma cuando viene al mundo. Lo que pasa es que cuando llegamos aquí se nos olvida. Pero cuando estamos arriba, madre, a la madre divina, déjame ir al mundo. Yo voy a vencer, yo voy a ser fiel, yo voy a ser bueno, puro, bondadoso y voy a ayudar a mis hermanos también. Este es el anhelo de cada alma. Pero cuando llegamos aquí, como hemos pasado el remodelado de adaptación, se nos olvida. Pero sigue siendo el objetivo primordial vencer el mal interior. ¿Y cómo podemos entonces, cómo llegamos al teomatrimonio? ¿Quién es Dios? Dios es el que no tiene mal, el que ha vencido todo tipo de mal. Y si nosotros nos queremos unir a este Dios, porque también es el camino del alma, es el camino de unirnos a la divinidad, de convertirnos en divinidades y unirnos a la divinidad. Este es el camino del alma, y un alma puede tardar 50 años y otro puede tardar 1000 años, pero para todos es el camino que la sabiduría divina nos propone. Entonces, lo que podemos hacer es elegir cada uno. Ah, mira, yo ahora no quiero. Yo ahora quiero hacer lo que me dé la gana, pasármelo bien, alcohol, drogas y dejadme en paz. Bueno, es tu elección. Pero tarde o temprano este alma, cuando esté en el fondo y ya no pueda más, querrá salir de ahí. Y entonces las buenas divinidades la van a ayudar a ascender. Y para que pueda darse el teomatrimonio, tenemos que vencer el mal totalmente en nuestro interior, porque no nos podemos unir a la divinidad bondadosa porque nos quemaríamos. Nosotros, ¿por qué? Mucha gente dice, ¿por qué no se aparece la Madre Divina? ¿Por qué no se aparece el Padre del Puro Amor? Porque no lo podríamos soportar, no estamos preparados. Nosotros hablamos mucho de la Madre Divina, ¿por qué? Porque la humanidad tiene que evolucionar hacia la bondad y hacia un mundo de bien, y la Madre Divina es la encargada de ayudarnos. ¿Quién ayuda a un bebé a crecer? Pues principalmente su madre. Le da de mamar, lo cuida, lo alimenta cuando es muy pequeñito. Y Nosotros somos bebés espirituales, totalmente bebés espirituales, y la Madre Divina es la encargada de alimentarnos con su verbo, con el grial, con todas las prácticas que tenemos para ayudarnos a ser adultos espirituales, vencer el mal en nuestro interior y así poder entrar en unión con la divinidad. Pero aunque esto ya lo hemos dicho varias veces, entrar en unión con la divinidad bondadosa. ¿Quién quiere unirse? ¿Quién quiere entrar en matrimonio con un padre que manda una plaga? ¿Con un padre que manda matar a todos los niños? ¿Con un Dios que es vengativo? Yo no recuerdo la cifra, pero en internet se puede ver las miles, 20.000 o 40.000 asesinatos 20, que hay. 24 millones. 24 millones de asesinatos que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, es que pone los pelos de punta. ¿Quién quiere unirse a este Dios? Nadie. Por eso se ha hablado en las religiones, se habla del temor a Dios. Pero cuando tú temes a alguien, tú no te puedes unir. A Dios no hay que temerlo. Claro que a un Dios así se le teme. Pero es que al Padre bondadoso lo amas. El Padre bondadoso lo único que inspira es amor. Y cuando tú estás delante de alguien que es muy bueno y muy bondadoso, tú también quieres ser bueno y quieres ser bondadoso. El Padre nos ayuda con su ejemplo, no con el miedo. Esto ha sido un error muy grande para la humanidad, el tenerle miedo a Dios. Es un error grandísimo. El buen Padre no está involucrado con el mal y nos manda a la tierra para coronarnos como vencedores del mal. Y para el teo matrimonio se necesita, para la unión con la divinidad, se necesita a la Madre Divina y se necesita a un ungido que guía, que nos guía por el camino. Y se necesita lo que son los pilares del catarismo. Se necesita la pureza, se necesita la virginidad, se necesita la catarsis, el reconocer tus errores. Hoy en día está muy de moda, yo no me arrepiento de nada. Pues hay que arrepentirse, nosotros decimos hay que arrepentirse. Cuando cometemos un error es muy sano arrepentirse y darse cuenta de que has cometido un error y tener el anhelo de cambiar para no volverlo a cometer. Esto es una base importante. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a reconocer sus errores. Ahora parece que cualquier cosa es válida. El bien y el mal, las dos cosas son válidas. No necesitamos el mal para vivir. No necesitamos el mal para evolucionar. Es la hora en que la sabiduría divina y las fuerzas bondadosas nos llaman a consagrarnos a la Madre Divina, al Padre del Amor Puro y a trabajar la bondad en nuestro interior. Esto es una pregunta que a menudo nos hacen, y como si rechazáis al mundo, como está aquí, como en una imagen, como si el mundo es demoníaco. Esto es una manera negativa de negar al mundo. Nosotros no negamos el mundo, ni lo rechazamos, ni tenemos esta imagen que ya dieron los inquisidores como de herejía o sectantes, estos que se esconden en las montañas, algo asalvajados para no bajar a las ciudades, porque el diablo está en las ciudades. En verdad, esta es la imagen más de Roma, que con nosotros está la luz y con vosotros el diablo. Para nada. El catarismo tiene una imagen mucho más luminosa, muchísimo más. Sí, es verdad, reconoce que en el mundo hay mal y hay bien, pero no se esconde del mundo, ni tiene desprecio, odio a la gente, ni se cree superior por conocer a un Dios al Dios auténtico, ni ve al diablo en todo lo que no es de él. No, nosotros somos totalmente abiertos. Nosotros, yo en mi experiencia puedo decir, he viajado y hablado con muchísimo más personas antes de conocer al catarismo. Antes de conocer al catarismo, pues mi familia, mi grupo de amigos y ya está, nada más. Ahora estoy en el mundo 10 veces más de lo que estaba cuando estaba en el mundo y siento más amor por el mundo de lo que antes sentía. Antes podía amar a 1, 2, 3 personas. Ahora siento que lo que está pasando en cualquier país es también mi responsabilidad. Por eso nosotros, ¿qué es el verdadero rechazo al mundo? No es al mundo, es al espíritu de la lujuria que está destruyendo el mundo. La lujuria nos está destrozando. Es, en verdad, la lucha es contra la lujuria, contra el mal, no contra la gente, no contra los pueblos, no contra el mundo. El mundo es precioso. Sí. Tenemos la más bonita humanidad. El valor más valioso de esta tierra es el ser humano. Tenemos ríos, montañas, tenemos animales preciosos. Y lo que ocurre es que esta lujuria lo está destruyendo. Y ¿por qué hay un fuerte dualismo que se reconocen los cátaros y nosotros reconocemos? Porque es muy peligroso mezclar el mal y el bien. Si no disciernes muy bien el mal y el bien, el mal es un pulpo, como un con tentáculos que rápidamente va a empezar a destruir todo el equilibrio. Por eso los cátaros eran muy firmes contra el mal. Y por eso a veces se ve como rechazáis al mundo. No, rechazamos al espíritu que destruye al mundo. Es totalmente diferente. Y yo quería decir, en una pregunta que tú nos hiciste, es cómo pudo ser que el mal vino a la tierra. Aquí hay muchas respuestas entre esto, porque esto no solo en este planeta, hay un Armagedón intergaláctico. Esto que nos ocurre a nosotros está ocurriendo en otros mundos. En otros planetas también están invadidos. La Tierra fue invadida por estos espíritus malos de manera ilegal, pero nosotros hemos cometido graves errores y los seguimos cometiendo. Por ejemplo, las grandes catástrofes en la Tierra vinieron por el asesinato de animales y por comer carne. Esto fue infringir un estatuto universal tan sagrado que nosotros dimos como la señal a otros mundos o el derecho de nosotros también ser matados. Por eso incluso en este Dios falso él bendice que para perdonar pecados se sacrifique al mejor de los corderos. Y a través de esto se ha bendecido matar corderos, vacas, gallinas y comerlos. Cuando tú asesinas a alguien, de alguna manera bendices que detrás de ti venga alguien y te asesine. Como nosotros en esta tierra estamos asesinando bajo justificación del bien, las guerras se justifican de manera patriótica. Comemos carne y los médicos justifican que necesitamos hierro. La religión la justifica para perdonar los pecados, es decir, estamos justificando el mal. Y cuando justificamos el mal, nos hacemos un mundo malo. Por eso los cátaros lo que dicen es algunas cosas no podemos hacer. No podemos matar animales, no podemos. Incluso los mapuches, yo recuerdo esto bien, de estar con ellos. Ellos, a mí uno me dijo, si tú cortas un árbol, tú vas a tener una enfermedad. Y es verdad, porque si tú cortas, esto es matar a un árbol, tú luego puedes tener cáncer o puedes tener una enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la humanidad estamos justificando el mal de manera que es bien. Hacemos todo porque somos muy buenos. pero esto no es la realidad. Por eso, ¿cuál es el objetivo? Que es la última parte de la pregunta. ¿O qué, para qué, por qué existe el ser humano en esta realidad? Para tener un triunfo, para que dejemos de comer animales, para que dejemos de matar a personas, para que dejemos de organizar guerras, para que toda la humanidad se una y cierre estas puertas del asesinato. Si toda la humanidad dejara de asesinar, da igual lo que sea, árboles, corderitos, si toda la humanidad cerrara el asesinato, el cambio sería muy rápido. Pero salimos a las calles, nos manifestamos contra las mascarillas, luchamos contra el cáncer, luchamos contra el hambre, luchamos, luchamos, luchamos, pero abrimos y abrimos y abrimos las puertas del mal. Entonces es como todo un caos, estamos viviendo un caos. Por eso nosotros no estamos contra el mundo, al contrario, estamos por la salvación del mundo, de todos nosotros, y es diferenciando esto. Jamás justificar el mal. Los cátaros entraban a las hogueras antes que matar a los pollitos. Cuando los inquisidores iban a los pueblos para saber quién era cátaro y quién no, sacaban las gallinas al pueblo y decían cortarles las cabezas. Y el que no podía hacerlo, porque sabía que si lo hacía, no que va a morir él, que si lo hacía van a morir en África y en América y en otros países, porque él está bendiciendo el asesinato. Entonces los que no cortaban las cabecitas a los pollitos, los entraban a las hogueras. Por eso el verdadero catarismo es morir por amor. Morir por amor al prójimo. Hay una pequeña anécdota de Padre Juan. Iba en un tren y vino un borracho sucio, con olor a pipí, totalmente repugnante. Y él, en este momento, él era sacerdote y le dio asco, pero se preguntó a sí mismo, ¿y si él viene mañana a confesarme a mí? ¿Tú lo amas? ¿Tú darías la vida por él? Y contestó, no, entonces no amas a nadie. Y es verdad, una madre da su vida por un hijo. Una madre es capaz de que le corten el cuello antes que su hijo. Y esto es un amor elevadísimo. Pues todos nosotros teníamos que hacer esto. Dar nuestra vida por amor al mundo. Y es de verdad lo que hace Padre Juan. Él ha dado su vida no una, un millón de veces. Él podría haber muerto un millón de veces, pero prefiere dar su vida por amor al mundo antes que infringir un estatuto del universo. Por eso invitamos a todo el mundo a conocer el catarismo, no por catarismo, invitamos al mundo a que nos ayudemos y salvemos unos a otros, a que conozcamos los estatutos perfectos que nos van a salvar. La bondad va a salvar el mundo. Forma de ver cuál es la raíz del problema que enfrentamos los seres humanos. Para ustedes, ¿cuál es esa raíz? Yo pienso que ya la hemos respondido, Javier. La orfandad. La orfandad es la raíz de todo. Pienso que humanidad está totalmente huérfana de padre y madre celestiales. Está sumergida en tal grande hipnosis que no es posible comprender y entrar en sus esferas y discernir. Y como ha dicho antes Victoria, esta orfandad ha llevado a tomar un camino incorrecto, que es el de la lujuria. Lujuria muy refinada, muy fina. No hablamos de lujuria sexual, solo lujuria sexual, porque la lujuria sexual también tiene un daño grande en la humanidad y lo estamos viendo. Pero también hablamos de muchas formas de lujuria, por ejemplo la televisión, por ejemplo el querer acumular bienes, el querer tener muchas cosas para sí mismo, orgullo es lujuria, La mente racional, el que siempre está pensando, el que está siempre calculando, es lujuria. ¿Sabes? Es como nuestros ojos, a través de nuestros ojos entra muchísima lujuria. Cuando vamos a la ciudad, nos llenamos de magnetismos, de seducciones, de muchas llamadas de lo sensual, de lo erótico también, de comparaciones. Estamos cubiertos por una nube oscura, gris, de lujuria, y gente, estamos totalmente acostumbrados a vivir de esta forma, porque nos han educado así. Nos han educado así desde que somos niños, nos han educado a tener, nos han educado a tener que aceptar compromisos, a hacer muchas cosas que no son, que están totalmente desviadas del árbol de los arquetipos, del árbol de la vida, del árbol del conocimiento auténtico y del crecimiento espiritual. Entonces, yo a grandes rasgos contestaría principalmente que es la orfandad, el desconocimiento. Nos han desviado de nuestros padres celestiales, estamos huérfanos, y un niño huérfano enloquece y se agarra a lo más fácil, a lo material, a lo que tiene a apoyarse, a la acumulación, para llenar un vacío que totalmente es un vacío existencial, porque desconocemos de dónde venimos y qué hacemos aquí en este mundo. La mayoría de la gente desconocemos, y entonces lo llenamos, este vacío, con cosas totalmente superficiales, materiales, con deseos también, con objetivos que son totalmente perecederos y que no llevan a un destino. No construimos nada para la vida eterna, no construimos nada para el más allá, no construimos nada para unirnos en una hermandad para vencer este mal, porque gente justifica el mal, justificamos el mal, casi inconscientemente se justifica el mal, porque está bendecido por la sociedad, porque está aprobado y hay ley de que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro, que se puede. Entonces, como se puede, yo lo hago. La conciencia me llama y me dice, no lo hagas, pero tú das un pacto, haces un paso adelante, y como está permitido, se hace. Y así, poco a poco, nos vamos malevolizando, nos vamos ensuciando, se van cerrando nuestra conciencia, perdemos conciencia, se cierra nuestro corazón, y cada vez nos cuesta más, pues, unirnos a la gente, unirnos de verdad con corazón abierto, ser personas transparentes de verdad. Y yo pienso que a grandes rasgos es esto. Sí. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución, por supuesto. Yo pienso que la solución es la hermandad, buscar a gente pura, a gente buena, gente que pueda apoyarte, buscar buenos guías. Nosotros abrimos a Padre Juan porque lo conocemos personalmente todos los que estamos aquí, porque nos ha cambiado la vida conocerlo, porque él abre misterios muy grandes, pero principalmente porque nos ha mostrado de que él es persona que hace lo que dice y que abre totalmente una forma de vida que es la coherente y mucho más. O sea, es la coherente para el alma y mucho más. Es la que de verdad te llena y te da la alegría de vivir y te da la esperanza para de verdad que se puede cambiar este mundo, porque la fuerza la hace la unión. Y cuando nosotros estamos unidos y vamos todos por la misma senda y trabajamos espiritualmente, interiormente, pues esto tiene muchísimos frutos y muchísima fuerza. Y entre nosotros nos ayudamos mucho. Y clave de las claves es virginidad. Virginidad es pureza, y tenemos que, en contra de la lujuria, está la virginidad de la mente, de nuestros actos, de nuestras palabras, de todo, de nuestro entorno, hacerlo con lo más puro de nuestro corazón, de nuestra conciencia. Y aquí es una batalla espiritual interior que se va a librar, pero que estamos llamados para vencerla una y mil veces. Cuando leía la pregunta, yo me acordaba, algunas personas han dicho alguna vez, si vivimos encerrados en una montañita, como una cueva, si no tenemos teléfonos, si no, como nos escondemos, como antes un poco decía Victoria, de verdad, la vida cátara, de un cátaro, no es una vida, no es tanto la vida exterior que hacemos como la vida interior. Porque la práctica cátara no es de unas horas al día o unas horas a la semana o una eucaristía, una liturgia cada no sé cuánto tiempo. La práctica cátara es constante. La práctica cátara es la vida en sí. La vida misma es la práctica cátara. Como cada instante de nuestras vidas estamos en una elección constante y esta es nuestra práctica. Entonces, el camino de un cátaro es un camino interior. Es un camino, antes hablábamos del corazón espiritual. El corazón espiritual es este órgano divino donde puede albergarse la plenitud de la divinidad, donde puede manifestarse este espíritu del buen padre y acumularlo. Pero para poder hacer esto, necesitamos como tener discernimiento, tener mucha claridad de lo que decíamos antes, dónde está el bien y dónde está el mal. No, en cada instante, en cada cosa, porque podemos hacer una acción muy simple que aparentemente es buena, pero con perspectiva tiene consecuencias malas para uno mismo o para otro. Y esta es la práctica, poco a poco empezar a desarrollar la visión espiritual que permite diferenciar qué viene del buen padre y qué no. Como separar este dualismo que hay en la tierra, separarlo. Y hablábamos antes con un compañero como cuáles son los pilares que permiten hacer esto. Juan Carlos ha dicho ahora virginidad, muy importante. Es la pureza, la virginidad, la bondad y la hermandad. Estos son tres pilares básicos que un cátaro necesita para ser cátaro, porque de verdad, como sin pureza, sin virginidad, todo lo que nos llega es como este discernimiento desaparece. Es el corazón espiritual y esta visión espiritual se puede llevar a cabo cuando todo lo interior, todo lo emocional o todo el racionalismo se apaga, ¿no? Todas las impregnaciones de este mal, de esta lujuria, se tienen como apagadas y controladas. Y esto es lo que permite la pureza del corazón. La bondad como el tesoro más grande del catarismo es de verdad el objetivo y el camino. La bondad es muy, muy importante para nosotros, pero esto se hace solo posible en la hermandad. Solo cuando estamos unidos, cuando unos nos podemos apoyar en otro. Porque este camino no es automático, no es yo entro aquí y ya está. Yo soy cátaro, yo soy bueno, yo soy puro. Como dicen, nunca he roto un plato. No, es un camino constante y sin fin. Aquí nadie ha llegado a un tope. Aquí nadie es puro ni perfecto todavía, nadie. Como es una escalera de bondad, de pureza, de amor, de misericordia, que no tiene fin, que siempre puede ser más, más, más, siempre. Y en este sentido preguntaba, ¿qué es ser perfecto, ¿no? Los cátaros hablaban de puros, perfectos, ungidos. El perfecto es el perfecto en el bien, es el perfecto en la bondad, el que tiende a hacerse cada día más bondadoso, el que nunca se cansa de cambiarse, el que nunca se conforma con su estado propio, con su estado aparentemente bueno. Siempre, como también decía Minerel, está mirando y comprendiendo en qué yo fallo, qué es lo que todavía no hago bien, porque siempre puedo hacer mejor, siempre puedo alimentar a la persona que tengo al lado, siempre puedo amar más, y este amar más, esta plenitud del amor sería la milía. Miné es el amor perfecto. Miné es el amor que los cátaros adoraban, como la misma madre divina, Miné, reina Miné. Y milía es el don de acumular Miné. Es el don de traer y como difundir Miné. Y yo quería comentar que nosotros es que no es que seamos cátaros y separados del resto del mundo, que este camino que hacemos ni siquiera es para nosotros mismos. Estamos unidos, como hemos dicho, por hilos de plata a toda la humanidad y también a los animalitos, a la naturaleza y al planeta. Entonces, lo que se venza en el interior, sea lujuria, envidia, egoísmo, miedo, es una victoria para la humanidad. Nosotros no hacemos un camino para nosotros estar bien, tener paz, iluminarnos. Somos un todo en esta tierra. Entonces vencemos para ayudar a la salvación del mundo. Si un determinado número de personas se hace virginal, puro, empieza a sobreiluminarse, a vivir en los estatutos del universo del bien, de verdad que otras personas en otros lugares del mundo también empiezan a comprender esto. Por eso la batalla que ahora nosotros hacemos para vencer el mal es la batalla de la humanidad. Cada uno de nosotros somos representantes de la humanidad y somos todos hermanos. Por eso no somos cátaros, somos seres humanos venciendo el mal para ayudar a la tierra a vencer el mal. Sí, y algo muy importante a los tres pilares que ha dicho Ana, y muy práctico para hoy en día, es decir, que nosotros hablamos de la importancia de la bonomización, de la bondad, pero sin pureza no hay bondad, y sin bondad no hay fraternidad. Es como la escalera realmente, y esto es aplicable al mundo. El mundo tiene que entender que toda la lujuria que hablábamos antes es real, no es nada, es que ya lo estamos viviendo. Entonces, si queremos salvar al mundo a través del bien, tenemos que entrar en las fuentes de la pureza. Y si queremos tener que el mundo se una, realmente que haya unión, que es lo que todos queremos, tenemos que ser bondadosos. Entonces, ahí es donde está el escalón. Pureza, bondad y fraternidad. Pues al principio de la conferencia hablábamos de diferenciar un poco los cielos, ¿sí? Entonces, creo que quedó bien claro, pues, que el segundo cielo que decimos nosotros está como circundado por esta esfera de los zodiacos. New Age está en esta esfera también. Nosotros hablamos de traspasar estas esferas y respirar y alimentarnos de los cielos de donde provenimos. Pero para esto hace falta gran discernimiento, gran guía, y sobre todo no caer en la ilusión de que en ningún momento hemos conseguido algo. Y aquí es donde cabe resaltar qué es el arquetipo. Arquetipo es lo que todos traemos como herencia divina. Todos los pueblos de la Tierra tienen esa herencia divina. Individualmente, como persona, tenemos estos sellos divinos. Es la fuente, es la protoimagen realmente de nuestra alma. Y muchos pueblos esto lo defendían porque no es que vivían, ellos sabían que el mal era circundante y quería romper lo que ellos defendían. Pero ellos sabían cómo combatir este mal y por eso se apoyaban tanto en esta fuerza del arquetipo. Arquetipo es la esencia del ser humano manifestada a través de culturas, a través de formas individuales, que al final lo que hacen es unirse, no es que hagan como islas, es unirse. Uh-huh. Aunque en diferentes formas es el mismo, la esencia misma, el arquetipo íbero o el arquetipo cátaro, que el arquetipo del Cemanáhuac, de los toltecas o el de los mapuches. Esencialmente ahí está la misericordia, ahí está la sobriedad, está el discernimiento, está la bondad. Entonces, de ahí cada pueblo lo ha manifestado en según lo que le ha tocado vivir, de una forma, con valores más realzados. El arquetipo del templario no es diferente en unas formas a otros tipos de arquetipos, pero tiene la misma esencia, la sobriedad, el defender al débil, el defender a través del bien, defender de todo lo que el mal quiere invadir. Entonces, hace falta esa fuerza de la bondad. Y hay que también entender qué es lo que nos ha desnaturalizado aquí en la Tierra. Es la pérdida del arquetipo, es la pérdida de nuestra naturaleza. Por esto para nosotros es tan importante recuperar la esencia del arquetipo. Porque si recuperamos esta imagen de los dioses bondadosos, que son realmente los que dibujaron nuestro arquetipo, estamos recuperando la fuerza de nuestra esencia. Y no es debilidad del arquetipo. Muchos piensan que esto quedó en el pasado y que hay que evolucionar, ¿no? Estamos viendo hacia qué vamos. Es muy importante que el arquetipo no es débil, porque si el arquetipo está basado en el bien, el arquetipo del bien está basado ahí en el pilar de la bondad, es cuando uno espiritualmente es fuerte. No necesita usurpar ni conquistar porque en sí está viviendo bajo unos principios que tiene plenitud. Quien conquista es porque no tiene plenitud. Busca hacerse más poderoso porque nunca va a tener bastante, pero quien tiene la plenitud en el corazón, es el arquetipo, tiene todo a su alrededor. Y qué alegría ver el arquetipo realmente en mis hermanos, y que yo estoy en ellos y ellos están en mí, no soy yo alguien separado. Sí. Y esto tiene mucha fuerza de mirada para el mundo también. Y también añadir que el arquetipo lo devuelven a la tierra los profetas, buenos sí. profetas, buenos ungidos y ancianos sabios. Por eso fueron perseguidos y por eso hasta día de hoy son perseguidos, porque ellos tienen esta conexión con lo divino, con lo auténtico, con lo bueno, con el árbol de la vida, de los arquetipos, montaña de arquetipos. Y New Age, hay mucha soledad. Estos profetas y ancianos blancos, ellos trabajan para cambiar y transfigurar la tierra. Y lo hacen de forma totalmente desinteresada, de forma totalmente que es para ayudar al mundo a que la Tierra se cambie. En New Ways, por ejemplo, hay mucha soledad y la gente recibe muchos dones para sí mismo que acaparan grupos de personas, grupos de gente para hacerse mayor en sabiduría o en éxito, y al final, como no hay pureza y como no hay virginidad, terminan usurpando y terminan mucho devaluando y desnaturalizando la espiritualidad. Y esto nos ha pasado a muchos de nosotros, porque hemos estado en New Age y hemos practicado muchas cosas, y te das cuenta de que de verdad no hay hermandad auténtica, cada uno va a lo suyo después, cada uno se encierra en su propio huevo y cada uno mira para sí mismo, hay mucho ego, mucho orgullo y querer ser maestro, y esto es un error muy grande. ¿Sabes? Es como al final caemos en estas tentaciones que son muy finas y que no podemos controlar, y que si no hay discernimiento y no hay pureza, no hay trabajo de virginidad, y este trabajo de virginidad y de pureza te lo tiene que ofrecer y guiar a alguien que ya ha vencido la lujuria en estas facciones y en estos escalones. Y por eso es muy importante los ancianos, los ungidos, porque ellos han pasado por ahí y pueden de verdad instaurar estos dones y estos sellos de virginidad, de pureza, de sabiduría, de discernimiento, de misericordia, de unión, que esto es muy valioso, valiosísimo. Y yo quería añadir, un arquetipo es siempre un modelo a seguir. Entonces, cuando decimos que es una espiritualidad arquetípica, es un modelo que desciende directamente del cielo. Y es un modelo para la humanidad. ¿Cómo nos educan? Pues nos educan los padres conforme ellos han sido educados, como saben, como pueden, pero a veces no hay modelos claros, y ahora a través de los medios de comunicación se transmiten muchos modelos bastante erróneos. Ahora, por ejemplo, las niñas, antes eran niñas, ahora con 10, 11 años parecen ya mayores, quieren pintarse, siguen los modelos de muchas cantantes, por ejemplo, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Entonces, el arquetipo es el modelo divino, el modelo perfecto de cómo tenemos que ser. Y eso solamente puede descender de los cielos altos. La New Age es... Nosotros decimos que nosotros somos el tercer camino. Ante las inquietudes de la humanidad, bueno, pues están las religiones. Cuando las religiones, ya la mayoría de la gente o muchísima gente ya no las quiere seguir, pues entonces se propone la New Age con muchas prácticas, y nosotros ni somos religión ni somos la New Age, somos un tercer camino. Porque cada uno de estas propuestas tienen su origen. Nosotros sabemos cuál es nuestro origen. Padre Juan recibe directamente del cielo por revelación y nosotros lo vemos, porque como decía Cristo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros vemos los frutos, quién es Padre Juan y la gente que lleva años con él. Vemos que no son de este mundo, que no hay otras personas así en este mundo, que no hay tanta bondad, tanto amor, tanta sabiduría, que es que te quedas con la boca abierta. Por eso cuando nosotros hemos conocido hemos dicho, sí, esto es verdadero, esto es auténtico, porque da unos frutos maravillosos. Entonces, ni somos New Ways, ni somos religión, somos el tercer camino que ahora la Madre Divina está enviando al mundo para la salvación de la humanidad. Y yo también quería decir, en la New Ways es el camino sin cruz, es el camino de hallar la divinidad de la manera fácil, de tener dones o carismas de una manera mágica. En el mundo de la New Ways hay mucha magia, es hacer todo por el camino más rápido, sin cruz y sin virginidad. Si pudiéramos decir una diferencia principal de nuestro camino, es la virginidad. La virginidad es el arquetipo del ser humano, aunque parezca que no, aunque parezca que es la lujuria. Al contrario, es la lujuria la que nos ha desviado del arquetipo. La virginidad es arquetípica, proviene del mundo de donde venimos, donde nosotros nos engendramos y donde bailábamos en los cielos y estábamos en hermandad en los cielos. Estábamos de manera virgen, éramos virginales y la creación se daba a través de la concepción inmaculada, de la multiplicación. El primer precepto en esta tierra es copulaos y multiplicaos, pero en los cielos no existe ese precepto. En los cielos existe la inmaculadez. Por eso en los caminos donde se exalza incluso la lujuria, muy fuerte de acumular placer sexual, corporal, incluso mental, hablamos de nuestra propia experiencia, es una pérdida muy fuerte del arquetipo, porque el arquetipo del universo del bien es la virginidad y también la cruz. La cruz es en esta tierra, no podemos vivir sin cruz. Si tú amas, inmediatamente que tú amas a alguien, lo primero que tú ves es su sufrimiento y lo quieres compartir con él. Si yo amo por su cuerpo, por su dinero, por su estatus, yo me estoy amando a mí mismo. Es una forma de amor narciso. Cuando yo amo, es como una madre con un hijo. Ve su enfermedad y la quiere curar. Ve sus problemas y los quiere compartir. Es decir, el camino del catarismo es el camino de la cruz. Porque la cruz une, la lujuria separa, pero la cruz une a unos con otros, pero fortísimamente une a países, une a razas, une a animales con seres humanos, une a los seres humanos con las divinidades. La cruz es uno de los conceptos del catarismo más grandioso, y es la cruz, es bondad, sabiduría, amor y pureza. Los cuatro brazos de la cruz. Bondad, sabiduría, amor y pureza. La cruz de la vida, no donde asesinaron a Cristo. La cruz de la vida, del amor. Dar un mensaje a las personas, compartir un mensaje a las personas que nos están escuchando, ¿qué es lo que les gustaría compartir con ellos? ¿Verdad? Que el laurel ha reverdecido. No coronavirus, no guerras, no destrucción de la humanidad. Es el tiempo del laurel reverdecido, de que toda la buena gente de la humanidad resurge, y de que el bien va a ser el futuro es el bien y la bondad, y que son tiempos muy decisivos de grandes batallas y crisis, pero ¿para qué? para elección de cada persona de la tierra en favor de la bondad, y que invitamos no a estar en esta vorágine que lleva al mundo, sino a hacer la práctica diaria y a unirse con la gente buena, de hacerse bondadosa y consagrarse a la Madre Divina. Yo quería deciros también, queridos amigos que nos podáis ver, que es real lo que habéis escuchado aquí, es real, es nuestra vida y es una esperanza viva por nuestro ejemplo, por nuestra vivencia, de que se puede, de que podemos mejorarnos cada día, de que a través de nuestro mejoramiento el mundo puede mejorar, y que esto que estamos viviendo nosotros aquí os lo trasladamos con toda la fuerza de la bondad a vuestros corazones. Yo quería decir que la Madre Divina es la vida verdadera, y que ahora en este momento de coronavirus, de miedo, y muchísima gente tiene mucho miedo, que no hay que dejarse llevar por el miedo. A nivel humano no se puede hacer mucho con algunas de las cosas que están pasando, pero la Madre Divina sí puede. Entonces es muy importante, independientemente de las religiones. Nosotros cuando hablamos de Madre Divina no hablamos de religión, hablamos de la madre de todas las almas, de cada alma de las que estamos en la tierra, y que la consagración a ella es la que va a ayudarnos a salir de todas las situaciones, de guerras, de catástrofes, de coronavirus y de cualquier otra enfermedad que pueda llegar. La Madre Divina es la salvación. Y yo compartir que qué alegría que ya no somos huérfanos, saber que tenemos una madre y un padre bondadoso, y que cada uno de vosotros que nos escucháis, pedid esta revelación en el interior, pedid quién es mi madre, quién es mi padre, y si de verdad nos consagramos a ella, toda nuestra vida va a cambiar totalmente, seremos otras personas, así alegría de que no somos huérfanos. Sí, es verdad. Que no estáis solos, que estamos juntos y que el mundo no se va a acabar. El mundo está resurgiendo y el mundo va a cambiar hasta no ser reconocido. Lo mejor está por llegar. Y aparentemente, aunque parece que todo fuera, exteriormente, hay mucha oscuridad, violencia y agresividad y todo lo que está ocurriendo en la Tierra con enfermedades y ataques del mal, pero esto es solo que el mal ya no se aguanta a sí mismo, es que el mal sale a la superficie. Vamos a ver momentos delicados, difíciles, pero aguantad y resistid. Entrad también en nuestras páginas web, en Cátaros Oficial, en YouTube, Cátaros Madrid, en Valencia. Y entrad en nuestros vídeos, ver cómo vivimos, ver qué hacemos, ver nuestras prácticas, porque vais a ver cómo nosotros somos como lo que veis aquí, es la realidad. Y de verdad que vais a sentir una gran esperanza de que no estáis solos, de que somos una hermandad muy unida, de que tenemos guía desde lo alto, y esa guía es para vosotros también, que es nuestra Madre Celeste, nuestro Padre del Puro Amor, Ahura Mazda, y nuestros mártires, muchos mártires, tantos mártires, nos guían, de los cátaros, de los bogomilos, cristoveres, teogamitas eslavos, indígenas americanos, íberos, tantos están detrás de nosotros, detrás de esta gran fraternidad, que es un grandísimo escudo. Por eso, el grandísimo esperanza para la Tierra, grandísimo esperanza para que la vida de verdad se cambie, para un nuevo paradigma de la bondad, del bien y de la pureza. Yo diría que es tiempo de elegir, y que no podemos ser perezosos y decir mañana voy a elegir, o ahora soy joven, voy a probar todo y después cuando sea viejo. No, hay que elegir hoy, porque no hay tanto tiempo. Es inevitable el triunfo del bien. Y toda la humanidad tiene que estar de este lado de los triunfantes. El mal se va a acabar. Todo lo transitorio desaparecerá. Solo quedará lo eterno. Y lo eterno viene del corazón inmaculado de Madre Divina. Por eso un canto de esperanza, no de derrotismo ni dramatismo, un canto de esperanza porque ella nunca nos ha abandonado y jamás nos abandonará. Ella es la generalísima, ella es la reina del universo y jamás permitirá que la humanidad de la Tierra se pierda. Por eso dejemos de votar a presidentes o dejemos de votar cosas del orden del mundo y votémosla a ella, demos a ella nuestro voto de consagración, nuestro voto de virginidad, de ser puros, buenos y volver a unirnos a ella así fuerte, fuerte como un hijo se cogería de los brazos de su madre y decir, y con mis hermanos y todos y contigo hasta el triunfo del bien. Yo quisiera decir para todos aquellos que ahora tienen crisis, ahora que están pasándolo mal, viendo la situación del mundo, que de verdad cada uno de ellos, cada uno de nosotros, de toda la humanidad, somos importantísimos, somos valiosísimos. Nuestra madre desde lo alto, nuestro padre bondadoso, nos miran, saben los esfuerzos que hacemos, saben que queremos cambiar el mundo y como decía Victoria, es momento de elegir. Somos importantes y si el mundo va a llegar a esta civilización de bondad, solo será si nosotros lo hacemos, si nosotros lo bendecimos, si nosotros mismos construimos esta civilización. Y estas llaves las tiene Madre Divina y quiere darlas a todos vosotros. Es posible vivir sin el mal. Es posible vivir en la bondad. Y los cátaros somos muy alegres porque cuando vamos venciendo el mal entra mucha alegría en el corazón. Por eso cantamos y bailamos mucho. Nosotros ahora estábamos hablando del mal y parece serio, pero somos muy alegres, tenemos mucha alegría y vivimos en una hermandad preciosa en donde invitamos a todos. Juntos venceremos. Juntos venceremos. Uno para todos. Y todos para uno. Gracias, de corazón, muchas gracias. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Te agradecemos a ti esta oportunidad, muchas sí, gracias. Gracias. Te decimos las palabras, Beato es el caballero de la Purísima. El sello de la inmortalidad está en su frente. Invencible el caballero del Grial en el barco dorado. Invencible caballero del Grial en el barco dorado. Ese eres tú con nosotros. Sí. Beato es el caballero de la Purísima. El sello de la inmortalidad está en su frente. Invencible el caballero del Grial en el barco dorado. Beato es el caballero de la Purísima. El sello de la inmortalidad está en su frente. Invencible el caballero del Grial en el barco dorado. Gloria a la gente buena. Gloria. Gracias, hasta amigo. Pronto. Hasta pronto, que estén muy bien. Los hermanos de Chile y de todos los países. Sí, abrazos a Chile. Sí. Abrazo también para ella, gracias. Cuídense, estén muy bien. Gracias. Adoramos. Adoramos. Gracias. Muy bien, te esperamos. Mucha salud para ti, salud. Sí. Salud. Bueno, mucho salud. Escudo salud. Y amparo. Sí, sí. Escudo y amparo. Gracias a ti.